Los saludamos con un abrazo fraterno de humanidad, weón. Que falta. Que falta, y es lo que tenemos que ir tratando de que falte menos, weón. Tratando de cambiar. Tenemos que tratar de sacar ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones, sacarlo, queridos compas, y que se refleje justamente en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras aptitudes, cada una de nuestras actitudes y aptitudes también, ¿ya? Con el otro, pues, ¿ya? Esa es la idea, pues. Pequeños detalles, obviamente, que causan una gran diferencia, tal como lo hemos dicho siempre. Saludar, ¿cómo estáis? Conversar, no solamente hablar tú. Que late esa weá cuando hablan solamente ellos y tú tenés que escuchar. Entablar una conversación, comunicarse, pues, queridos compañeros. Esa justamente es la idea de la humanidad. Poder saber, justamente, preocuparse por el otro. Tratar de poder ayudar al otro. Eso, pues, y que todo eso sea recíproco de alguna forma. Eso es lo importante también, pues, queridos compas. Así que eso, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes. Hoy día tenemos audio contrainformativos, tenemos el nuevo comunicado de la coordinadora 18 de octubre, número 19. Tenemos algo de información con respecto a Dominga, este proyecto que se aprobó el día de hoy, que vamos a tener algo de información con respecto a eso también. ¿Qué más tenemos? Un mes del fallecimiento de la gran Luisa Toledo, también la tenemos, ya, así que, bueno. Eso es lo que vamos a tener, queridos compañeros, y obviamente cuando ya comienza a sonar esta música es porque justamente tenemos que respirar y poder decir de que vamos a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas, porque tenemos que darnos justamente todo el tiempo que sea necesario para saludar a cada una de ellas, entregar la información en la cual sonamos en cada una de ellas. Porque gracias a ellas, obviamente, podemos seguir estando en lo que es ese parlante, en lo que es sus oídos, pues, queridos vecinos, ¿sí o no? Todos los días miércoles desde las 22 horas nacemos a través de lo que es Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play. Descárguela, búsquenos como Radio Nehuen. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres, Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial 87.7 de la frecuencia modulada, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal del Colectivo Feminista Libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, casandras.org, la última A es una X, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Radio Curruf, la señal del viento, estamos sonando ahora, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Por el colectivo de voces ecológicas sonamos a través de Radio Temblor de Panamá, queridos compas. Radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Madrid, Asalto Mata Radio. Asalto Mata Radio Rock.com, domingo 6 de la mañana sonando en la Asalto Mata. Sonamos a través de el 96.1 de la frecuencia modulada en la radio comunitaria Extremo, Movilizando Sueños desde Reñaca Alto, radioextremo.cl, desde Viña del Mar, queridos compas, los viernes a contar de las 20 horas. Radio Libre 96.13 FM, la Santa Teresita, comunitaria, alternativa y popular. Radio Libre, compas, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo desde las 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Aucán Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía. 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioaucán.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada y a través de los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas. radioeducativa.daemnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.13 de la frecuencia modulada, sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, viernes y sábado desde las 21 horas de Montevideo y a través de la Chapita FM 885.blogspot.com. La radio comunitaria de la Universidad de Chile se llama Radio Juan Gómez Milla, jueves desde las 15.30 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes desde el mediodía y a contar de las 20 horas también sonando el viernes. Radio Comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, sábado 21 a 30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, directamente desde Argentina, viernes 20 horas, radiosentipensares.com. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas, sonando en la Noticiero. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas. Ajusco Radio de México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles desde las 22 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Google Play, Radio Lafkenche, viernes 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio Cahuinche de Petorca, cahuinche.cl. Y por último, los compañeros de Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 18 horas. Ahí teníamos a todas las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros, esperando obviamente que en algún momento se sigan sumando justamente lo que son las radios cómplices de la Contra. A nosotros no nos molesta para nada, todo lo contrario. Felices por estar sonando en diferentes territorios, pues, queridos compañeros, y obviamente qué mejor que a través de los medios libres de comunicación, medios alternativos, medios independientes, que le entregan a usted, querida vecina, querido vecino, información independiente, contrainformación, ¿ya? Y obviamente música también independiente. La idea justamente de los medios libres es poder aportar también dentro de lo que es la música independiente y poder apañar y poder darle una vitrina, una ventana a lo que es los músicos que no tienen esa ventana, obviamente, en los medios convencionales de comunicación. Esa es la mano. Queridos compañeros, queremos saludar a Portavoz, ya a Landy, queridos compas, a través de estos dos temas dedicados a él. Sabemos obviamente que está bastante complicado de salud, ya le mandamos un gran abrazo a su familia, a todo lo que son sus amigos, familiares, ya queremos saludar a Portavoz entonces con estos dos temas, esperando obviamente la pronta recuperación del compa. Esto es Portavoz del disco Millanao. Vamos a ir a escuchar Estamos de Pie, llamado We Trap Ain, que es lo que esperamos justamente que esté de pie lo antes posible, y luego vamos a escuchar una tremenda bandota, que es una tremenda banda, una de mis mejores preferidas bandas o grupos de hip hop contestatario, que es justamente Salvaje Decibel, cabros, del disco Poblacional, que es un discón del 2007. Vamos a ir a escuchar Nacionalismo, en la cual aparece Chico Jack también. Portavoz y Salvaje Decibel sonando acá para Landy. Tu chilka tu keninche, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu trepen, amule beta in chekan, wifi ke mongen, fei musta mule fau bleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in ki mul nor mongen, fe maya in, wita pa in fil plema pua skin tu in, tamun koi la sungu fei mu wei chatua in, we rake in, in kake in, ta in ki mul nor mongen, fe maya in, wita pa in fil plema pua skin tu in, tamun koi la sungu fei mu wei chatua in. We rock it in. Incheta Andy Ferrer Millanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro, despertando el kimun que llevo dentro. recuperando el fe y en tum lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche ni en mulepan, guarriameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapupu de agua el peñalo leni con chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huicha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quiñe guajin puche, huicha pa'jin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huicha tu gain. Kimumeo, hemos recuperado. Kinyewahin, puche, huichapahin. Hincheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los póster a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo, mudo de mi mabudungun. Huelu, kinyepe, humal, beneuta, nique, un. Realidad cruda, se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle, paico, llante, ni ruda. Me saluda, chiuque, wilki y chingol. No faltó de cabro chico, una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Quilapan, Calfucu. Exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo. Nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el fe y en tun. Identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá siguiendo este llamado ancestral. Sembrando resistencia pa' cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Fawiñu le pan petumule. Weishan, comptañi puchel, el full moon hoy malan. Dañi shao tripa y nahuel. Dañi ñuque milla nahuel. Fei moon e wen nien. Weishan, hey muta en chita y grima que fin. Fei muta en chinta mapuchin e yin. Piquita guisú. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huicha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quiñe guajin, puche, huicha pa'jin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huicha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quiñe guajin, puche, huicha pa'jin. Quiñe guajin, puche, huicha pa'jin. Quiñe guajin, puche, huicha pa'jin. Quiñe guajin, puche, huicha pa'jin. Bueno, el filósofo dice que la mayor expresión de libertad es la obediencia. Desde ese punto de vista no hay nadie más libre que el soldado. Porque él eligió esto, defender su patria. Y como él eligió, ha contraído un compromiso. Y ese compromiso exige una respuesta. Esa respuesta de acción es la que a los demás no les gusta. Y es la de cumplir con su patria. Nos hemos comprometido a la vida por ella y cuando sea necesario, ahí vamos a estar y le haremos frente. Más libre que nosotros, ¿quién? Nadie nos puede oprimir y decirnos que renunciemos a nuestro compromiso. Por eso somos más libres. Lunes 8 en la mañana, con tu compañero en fila. Mira, tu pupila dilatada día tras día. Patriotismo en tu vida desfila, oscila, gila. Monótona melodía, de tu himno patrio. Una a mí no me incentiva que cantar en el cole la canción nacional. El profe quería, pero qué porquería. Sería como identificarme con un lugar en el cual el rico en desmedro del pobre como siempre primero se perfila. Inhala, exhala, respira, no alce la bandera, mejora la tira. La sílaba C-H-I-L-G, la reemplacé por SD. Rebeldía en la calle como Mapuche. Tu tropa de nazi con botas se topa con skinhead antifaz y que hace tu golpe un percance que tu acción sea rota. Dicen que son algunos infiltrados. Si milicia echa a los nazis y ni uno se quedan como sus cabezas quedarían pelados. Eras tú con 44 con Cristo, con cripta. Formas parte de la negra lista fascista de un nacionalismo egoísta. Mi himno no es miseria nacional. Nuestro himno es el de dar digno combate al maligno sin cesar. Qué linda bandera, no la quieras tanto tonto. Terminarás peleando la guerra provocada por hijos de perra. Como herramienta para la carne de cañón, la sangre del peón por nacionalismo que inyectan. Si desde cabro chico, en la infancia no hacían tomar distancia en las filas como milico. Pélicos y colocos imponen iconos emblemáticos. Patrio pa' hacerte un robot con cabeza gacha. Mientras la maleza en tu casa raza como hacha y no te percata que a tu dignidad la están pescando a cacha. Soy chileno legalmente y no quiere decir que este país me represente. Ellos son la nación entre fronteras, nosotros la población en periferia. El este te escupe la bandera. Patriota, tropa de idiota, trepan, trotan, se azotan, me empelotan. Si se anotan, se adaptan, se aportan, lo adoptan. Luego como vota, rota, lo votan. No milito, siendo milico, es un mito, ser minito por el corte mínimo como mijito rico. La escuela militar es una secuela que termina por debilitar. Educan sin asimilar que la mente buena no fuera la lógica de matar. Autoritarismo exacto de sí mismo, yo pauto que el auto del cabo y gracias calvo esclavo del patriotismo. Si soy persistente en el presente es porque tengo en mente apretar el gatillo apuntando un objetivo, es el presidente. Apunta y codo, todo apunta de todo modo, junta de lobos que son parásitos ahora sentados en su trono. El general homicida heredó en general la autoestima genocida de uniformado formado por frustrados humanos sin vida. Meo tu bandera y lo sacudo en tu escudo, reo como pantera acudo sin esperar hip hop, pues vos con nudo te deja mudo. La bandera ramera me recuerda al genocidio de una era. Tuvimos un patio asesinato en estadios y escuelas, secuelas de años de espera. Te sientes solo por ser el más pajarón de tu sala. Ilusión hepática, llénate de odio y piensa en cuchillo y bala. Alas de demonio, quizá hay poco de acuerdo. Tú tendrás cuando de tu testimonio será solo un recuerdo lo que te estoy hablando, mijo. De tanto darle al neo, ahora te creí neonazi. Bastante rasca tu tesis, sudaca somos, eso no se hace aquí. Violencia genera violencia, tu inteligencia se traduce en decadencia. Genocidio y demencia, salud y educación sufren negligencia. Cada 16 de abril, como un 11 de septiembre en luto, alzaremos nuestro canto contra el fascismo en forma de terrorismo bruto. Sé que puede sonar radical o quizá un tanto extremo, pero mi sed de justicia social mientras más fachos culiados quememos. Al ejército de Chile dile que con palabras y fundamentos se defienden los civiles. Civiles son las personas que se levantan contra el fascismo. Entrego mi vida contra el patriotismo. Asimismo, repudio la milicia. Nazi culiao, ¿cree que están en el país de Alicia? La maravilla que ya no brilla, la bástica en tu casaquilla. Pilla esta serpiente que no se presta por tu bandera chilena que no me representa. Pelados pierden un año entero de su vida por la orden a marchar de un mayor, pierden la vida. ¿Y qué hay de los suicidas? Balazo en la cabeza de un milico en el regimiento. Dan conocimiento de la presión ejercida por la mente retorcida de un genocida. ¿Qué tanto orgullo nacional si la cosa está mal en un país podrido, putrefacto, del cual no me jacto? Y porfía, que los milicos y la policía protegen a la burguesía. ¿Qué te decía Lupe en cada protesta? Interpreta de forma distinta. La mamá está lista y aniquila a los fachos, mi guacho. ¿Te rayo la bástica un tacho? Soldados, son soldados, nombrados soldados en manos de tiranos. Soldados, son soldados, nombrados soldados en manos de tiranos. Soldados, son soldados, nombrados soldados en manos de tiranos. Soldados, son soldados, nombrados soldados en manos de tiranos. Seguimos escuchando Contra Babilón. Dicen que mi raza muerta. Digo que no es así. Por la defensa de las aguas, nuestros cuerpos y territorios, las mujeres de Aguitas decimos basta, basta, decimos basta, basta, basta a la mega minería en toda Viayala. Si mi raza no existiera, no estaría cantando aquí. Desde hace más de una década, Aviala es epicentro de la expansión minera a través de la inversión transnacional. El modelo extractivista presente en toda la región ha empobrecido nuestros territorios. Se han agravado desigualdades socioambientales históricas que se arrastran desde la época colonial y que se profundizaron con los estados-naciones. Despojo y enfermedad es lo que queda para nuestras comunidades al alero de las políticas extractivistas. Saqueo, contaminación y devastación es lo que denunciamos. Las transnacionales mineras, en complicidad con capitales nacionales y los estados chilenos y argentino, llevan años utilizando las mismas estrategias de desinformación, mentira, desintegración del tejido social y sicariato para invadir con sus proyectos los territorios ancestrales. Y así seguir secando los ríos y contaminando las aguas que sostienen la vida diversa de animales, minerales, vegetales y humanos que habitamos los territorios, dañando de forma irreparable los ecosistemas. Como mujeres de Aguitas pertenecientes a distintas comunidades en todo el territorio andino, tejidas y hermanadas desde las aguas hielos de la cordillera, hoy Argentina y Chile, hacemos el llamado a que las comunidades

nosotros no es válido porque no hay gente de la comunidad que esté representando. Vemos algunos jóvenes realizando una exposición visual con conchas de mar en este sector. Así que, en definitiva, lo que se viene ahora quizás son manifestaciones masivas en la mayoría de, no sé si de la región o acá, pero es lo que se vive, yo creo. Despedimos el video, los dejamos hasta acá, esperemos que les haya servido y que realmente lo compartan con todas las personas y que puedan, de alguna manera, detener el proyecto Domingo. Así que, muchas gracias por verlo, nos vemos en el siguiente video, en la siguiente marcha. Queridos compañeros, los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobaron el proyecto minero portuario llamado Dominga, con condiciones, luego de sesionar de forma extraordinaria el día miércoles. De esa forma desataron el descontento de distintos sectores de la ciudadanía, quienes acusan una instrumentalización de la institucionalidad ambiental a favor de Andes Iron, cuyo proyecto fue rechazado por deficiencias técnicas y judicializados. Sin embargo, esta determinación no implica que pueda construirse, ya que existen recursos pendientes en la Corte Suprema. Desde la Alianza Humboldt anunciaron que apelarán ante el Comité de Ministros. Pasando por alto los recursos de casación que están pendientes en la Corte Suprema y que podrían terminar rechazando definitivamente el proyecto, que es lo que esperamos obviamente, el gobierno de Sebastián Piñera dio una señal clara sobre su falta de compromiso con la protección del archipiélago de Humboldt y aprobó con condiciones el proyecto minero portuario Dominga, de propiedad del empresariado y del empresario Carlos Alberto Delano. Sí, un abucheo total. En medio de las manifestaciones en contra de la empresa ocurridas en las afueras de la Intendencia de Coquimbo, la Comisión de Evaluación Ambiental llevó a cabo la votación vía telemática. A pesar de que existen recursos judiciales pendientes, la instancia conformada por 10 secretarios regionales ministeriales, el delegado presidencial y la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental decidieron aprobar el proyecto de Andes Iron, pese a que ya había sido rechazado en dos oportunidades por ser incompatible con el ecosistema del archipiélago de Humboldt y por presentar graves falencias técnicas. Los seremis votaron que aprobaron con condiciones. ¿Qué significa esto? Que técnicamente no están satisfechos, o sea que técnicamente el proyecto sigue deficiente, pero políticamente los están dejando arreglar el proyecto una vez más. Hay que recordar que la empresa tuvo 4 posibilidades de arreglar el proyecto y no fueron capaces. Ya espetó Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, quien añadió que este proceso es irregular, ilegal y nosotros lo vamos a reclamar ante el Comité de Ministros. Es lamentable el mal uso del derecho por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental para favorecer intereses privados y en contra del interés público, señaló por parte de Ezio Costa, abogado de la Alianza Humboldt. Mientras sabemos que vamos por un camino de no retorno por la crisis climática y ecológica, se aprueba un proyecto muy dañino, mal para Chile, pero seguimos esperando que resuelva la Corte Suprema de Derecho y anule esta votación, junto con el fallo del Tribunal Ambiental, agregó. En efecto, uno de los principales cuestionamientos por parte de la ciudadanía y organizaciones sociales en este proceso es que califican como una instrumentalización de la institucionalidad ambiental. Al respecto, van der Meer precisa que efectivamente la institucionalidad hoy se rompió, porque si hubiésemos ido por los conductos regulares, se había dejado que la Corte Suprema tomara la decisión final. Pero esto se adelanta para salvar el proyecto. Obviamente que Dominga pone a votación el proyecto porque ya sabía cuál iba a ser el resultado. no hay ninguna empresa que empuje una votación sin tener la certeza que esto sería así. Entonces ellos saben que esto van con un poco más a favor, porque hay que recordar que a pesar de la sentencia del Tribunal Ambiental, decía que había que retroceder la votación hasta estas instancias. El fallo era muy malo, muy débil y no abordaba los temas de fondo. Y bueno, ahí continúa justamente lo que es este comunicado. Y esta votación se llevó a cabo días después de la publicación del informe de expertos para el cambio climático, en donde las áreas protegidas se vislumbran como una medida imprescindible para frenar la pérdida de especies y sostener al menos una posibilidad de sobrevivencia de las especies en estado vulnerable. Dominga considera la construcción de dos minas a rajo abierto y un megapuerto en medio del archipiélago de Humboldt, un conjunto de 8 islas e islotes que resguardan uno de los ecosistemas más ricos del mundo, reconocido por el mundo científico nacional e internacional. La minera contempla una vida útil de apenas 25 años. ¿Ya? Esperamos obviamente que esto, que esta aprobación se logre justamente lo que es el rechazo de ella, ¿ya? Y que en definitiva no se construya lo que es esta mega minería, este mega, mega proyecto minero y portuario llamado Dominga. Ya, así que bueno, justamente ya lo que es la ciudadanía en diferentes territorios nacionales ya salió obviamente para poder rechazar lo que es este tratado. Esto es China Chana. China Chana, compas, del disco vamos a ir a escuchar Que me quiten lo caminado, vamos a ir a escuchar Agua. Y luego vamos a escuchar a No te va a gustar, lo vamos a escuchar en vivo de Buenos Aires del 2014, vamos a escuchar también Por el agua. Un abuelico soñaba en un pueblo de monegros que regresaban sus hijos. Y sus tierras se regaban, y el marrón se hacía verde, verde que te quiero verde, hay que ver dónde te metes. ¡Agua! Agua para la tierra, agua para el que la nieve, que llueva, que llueva, ah, que llueva. Agua para la tierra, agua para el que la nieve, que llueva, que llueva. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Aventura cada... Dentro de lo que es la Trova Libre, queridos compañeros, vamos a ir a escuchar a dos cantautoras, dos trovadoras. Primero que todo, vamos a escuchar a la clásica Tita Parra. Hija mayor de Isabel Parra y nieta de Violeta Parra, inició su carrera musical en los años 70, 1970 de hecho. Desde entonces se ha desarrollado especialmente en la fusión de la música folclórica latinoamericana con elementos del jazz y el bossa nova. Como su madre y su tío Ángel contribuyen a mantener vigente el legado de su famosa abuela. Vamos a ir a escuchar La Tierra de Tita Parra y luego... vamos a escuchar a la gran Daniela Millaleo. Daniela Millaleo, cantante mapuche, feminista y madre, nieta del desarraigo del Wolmapu. Su música refleja la cotidianidad de ser mapuche en la ciudad, la nostalgia de sus tierras y el anhelo del retorno. Forjando una carrera de solista hace ya 9 años, el 2013 lanzó su primer disco llamado Trafún, que le ha llevado a importantes escenarios. Su trabajo ha formado parte de proyectos audiovisuales, series infantiles y artes escénicas, donde se ha desempeñado musicalmente obras teatrales con perspectiva y mensaje mapuche. como Panarife en el 2017, Mapurbe en el 2018, Nahuel Pan Presidente en el 2018 y A Cuatro Trampas del 2019. Su más reciente colaboración fue en la obra Nungen, del colectivo EPEU. Vamos a ir a escuchar de Daniela Millaleo el gran tema de Trafún, Co, que significa agua. Continuamos lo que es la trova libre acá en la Contra Babilón. Aventura cada día, incerteza cada noche, amargura o alegría, arco iris, luces y sombras en un lienzo intocable. Nadie sabe del comienzo ni el final. Voy a soñar con la tierra. Esa flor en el estero se bañó. creció colorada en Puculón. Es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. Que me tomo como la buen. Del estero hacia el río y después al mar, es el agua que da vida a mi cantar. No tan solo limpia el cuerpo, limpia el alma. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de hoy, la Contra Babilón. Hoy, 6 de agosto, se cumple un mes de la ida del fallecimiento de mi querida Luisa Toledo. Quiero darle las gracias a mucha gente que la acompañó en su velorio y en su entierro, especialmente a los amigos y amigas de la Villa Francia, que hicieron un gran esfuerzo, una muy buena organización para recibir a tanta gente que llegó al velorio. Fueron cientos y cientos de personas. Entonces yo les quiero dar gracias a toda la gente de la población de la Villa Francia y de otras poblaciones más. Son muchas las que estuvieron acompañando a la Luisa y a los miles y miles de jóvenes que nos acompañaron en el entierro. Yo me acordaba un poco de cuando el presidente Allende habla de que se abrirán las grandes alamedas, y en esta ocasión fue impresionante la cantidad de jóvenes encapuchados que recorrieron gran parte de la alameda. Fue algo, yo lo encontré algo fantástico, que los jóvenes que estaban más cerca de Luisa la hayan acompañado, y eran miles y miles. La verdad es que es una gran pérdida, Luisa Toledo, mi compañera. Nos va la vida. Como se fue a Aníbal, como se fue a mi Rafael, a mi Eduardo y a mi Pablo. Nuestra violencia en la lucha contra los privilegios de unos pocos y contra la indiferencia del Estado y quienes lo gobiernan. ¿Por qué se nos exige que seamos pacíficos hasta la muerte? Queremos construir un nuevo modelo de sociedad. Queremos cambios profundos. Esas son las cosas que Luisa quería y que yo también quiero, que mi familia quiere y que muchos de los que están escuchando también queremos. Luisa Toledo, madre de un pueblo combatiente, diste todo por tu pueblo, rebelde y subversivo. El amor fraterno reinará en tu memoria. El amor fraterno reinará en tu memoria, Luisa Toledo. Por ti, Luisa Toledo, porque no has muerto, solamente en forma física ya no estás con nosotros, pero sigues presente en cada uno de nosotros. Y estoy segurísimo de que cada uno de ustedes, queridos compañeros, de los que están escuchando, siguen teniendo presente más que nunca a Luisa Toledo. Junto con él, junto con ella, sigue la rebeldía naciendo en cada uno de nuestros jóvenes combatientes. Esto es Eva Luna, Evasiva, Soy Terrorista, y luego Belona MC, Mujer Compañera. Vocabulario básico, tan pena sus palabras. Qué formal forma de amordazar y condenar la acción social. Basta ya de predicar como iglesia, 18.314 a tu prepotencia. Te doy razones, maldita autoridad. Para ti soy terrorista, no voy a esclavizar la voz de mi conciencia. Tu democracia es solo deficiencia. Y terrorista soy por cantarme expresar. Terrorista por la solidaridad. Terrorista soy por leer y pensar. Terrorista por luchar. Terrorista por la autonomía. Del mapuche, del policía. Terrorista por cultivar la tierra. Terrorista soy por no apoyar tu guerra. Terrorista por consumir menos. Terrorista por no aceptar tus leyes ni tu dinero. Terrorista por no tomar remedio. De terrorista nos tratan porque somos los buenos. De terrorista nos tildan para infundir miedo. Es un concepto inventado por el terrorismo para dar seguridad a su salario y consumismo. A nuestro

dentro de posturas que no sienten realmente suyas, obligadas por las condiciones. Si se rebelan, serán condenadas al exilio familiar, al exilio moral, fuera de círculos de amistades, fuera de la noción de buenos sentimientos que nunca más recibiste si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o no repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. Ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión, por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene. A ti, porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar a dos tremendas bandas. Primero que todo, vamos a escuchar a Falk, que presenta justamente su nuevo EP con un nuevo vocalista. Esto fue hace un par de días atrás, a fines de julio, de hecho. Falk es una banda de metal de Barcelona, compás, y agradecemos el haber enviado el material. Ha pasado por el estudio para grabar su nuevo material y tras presentarnos dos videoclips de sus dos primeros singles, el pasado 29 de julio del 2021, se lanzó en formato digital su nuevo EP llamado Cuesta Respirar. Falk nació en Barcelona durante el verano del 2012 y su sonido se caracteriza por riffs contundentes, melodías contagiosas y letras que denuncian y alertan sobre diversos aspectos de la puta sociedad humana. En agosto del 2015 editaron el demo Falsa Doctrina, con un sonido más primitivo en el que buscaban y exploraban su propia identidad. Un año después, en octubre del 2016, salió a la luz su primer álbum Danza de Sang, un trabajo que empezó a definir su sonido y la dirección que tomaría la banda. Durante su trayectoria, Falk ha compartido escenario con bandas de la talla de Habeas Corpus, Lágrimas de Sangre y muchas más, mostrando siempre un directo marcado por la contundencia. Falk, que está a punto de explotar la incorporación de su nuevo cantante, ha renovado a la banda de manera que nadie se esperaba, y el potencial del proyecto se ve en cada riff y en cada actitud de cada uno de sus componentes. Falk ha dado un gran golpe en la mesa y ha movido el tablero. ¡Ah! Le pusieron los Falk. Y luego vamos a escuchar a Profano, compas, del 2021. Casi 20 años de carrera artística de una banda son suficientes para decir con autoridad que presenciamos una idea fruto de nuestra honestidad y además, en este caso en particular, una consecuencia directa del rock. Profano surge el año 2002 y de inmediato comenzó a trabajar para sacar su primer álbum, el que fue una muestra clara del espíritu que acompañaría el devenir de la banda, una propuesta pura y potente, presentando bajo un sonido moderno y muy actual. Formada por Pablo Vial en voz y guitarra, Darío Fabro en bajo y Víctor Machuca en batería, dando forma a un power trio clásico. Esta alineación es la que encarna en su más reciente publicación, La Soledad de los Mundos, una épica al mundo actual y a los vaivenes de la puta sociedad. Grabado y mezclado y masterizado en Fuga Estudios, de los compañeros de Profano, queridos compas. Entonces vamos a ir a escuchar primero que todo a Falk, del disco, del EP, Cuesta Respirar, del 2021, sacado hace un par de días atrás. Vamos a ir a escuchar Ingobernables. Y luego vamos a escuchar a Profano, del disco La Soledad de los Mundos. Vamos a escuchar El Odio es mi Condena. Ingobernables. Quieren pararme, no van a conseguir callarme. No pienso esconderme, no soy un cobarde. Lo siento que juega con fuego, al final siempre arde. Esta vez será de ellos los que pasen hambre. Van a correr como la sangre. Con un pelo en lujas porque nunca es tarde. Juntos somos ingobernables. No ya se mueven con sus piedras, construye un camino. Somos la insurrección que viene. No será fácil, pero está escrito en nuestro destino. Los demás saben que nada nos detiene. Se eleva ese grito. Desde cuando decir la verdad es un delito. Hacemos esto para ser tu grupo favorito. Hemos llegado para enterrar a tus mitos. Sin miedo, sexo, drogas, quieren controlarte. O te mantienes aparte o pasan por el aro. Si hablas demasiado vendrán a callarte. Te quiero entonces para formar parte del ganado. Propios y múnicos, sus piedras construyen un camino. Somos de insurrección que viene. No será fácil, pero está escrito en nuestro destino. Los demás saben que nada nos detiene. pueden pararme, no van a conseguir callarme. No pienso esconderme, no soy un cobarde. Lo siento que juega con fuego, al final siempre arde. Esta vez serán ellos los que pasen hambre, van a correr tremo la sangre. Todo por los rojos porque nunca estarán juntos, somos el cobarde hablo. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. contra Babilón sigue sonando. Desde atónito. Estoy preso, privado de mi libertad, pero no me siento culpable de nada, de lo que me han culpado. Con falsos montajes me da lo mismo lo que diga el resto de las personas. Estoy preso porque tuve miedo de hablar. Lo único que quería la justicia y la ayuda era que delate a mis compañeros de lucha. Me pegaron para que los delatara a todos, pero les quiero decir que a pesar de todos los golpes, yo jamás delataré a mis compañeros y a mi pueblo. Si tengo que dar la vida luchando, lo haré. Por amor a mi pueblo, y ese amor lo llevaré siempre en mi corazón. Esta condena la hago con mucho orgullo. No bajaré los brazos, ni me daré por vencido, y no les voy a dar la espalda. Porque la lucha que di junto a mis compañeros lo hicimos por ustedes y por amor a nuestro pueblo. Siempre llevaremos la revolución tatuada en nuestra piel y seguirá corriendo sangre digna en nosotros, que llevamos desde la calle, luchando por los que no pueden luchar por sus derechos. En el nombre de todos mis hermanos de lucha que estamos presos, le queremos decir: no se rindan, den la lucha por todos nosotros. No nos harán callar el gobierno torturador y criminal. Botaremos todos los muros carcelarios con nuestra vida y con nuestra lucha. A la yuta que nos ataca y mata personas los tienen libres. A los que roban en el Estado los tienen libres. A nosotros por luchar nos tienen presos. Aunque nos encierren, no callaremos. Desde todas las cárceles, los que estamos detrás de las rejas, le decimos con rebeldía y orgullo: libertad a los presos políticos de la revuelta. Arriba los que luchan. Quien olvida a sus presos, olvida la lucha. También quien lucha por dignidad, luchará hasta que la dignidad se haga costumbre. ¡Aguante la primera línea! ¡Aguante la primera línea! Boletín número 19. Semana del lunes 2 de agosto del 2021. Material de la Coordinadora 18 de octubre para libre difusión. Álgidos días hemos visto esta última semana, donde más allá de querer referirnos al penoso espectáculo del circo constituyente y eleccionario, es importante mencionar que el día sábado 31 de julio durante la mañana fue allanado nuevamente el módulo 12 de la cárcel empresa de Santiago 1, módulo en el cual se encuentran varios presos de la revuelta. Estos allanamientos son recurrentes y son parte también de la expresión reaccionaria de los esbirros que custodian las jaulas del capital. Cada vez que nuestros compañeros encarcelados y encarceladas deciden sacar la voz fuera de los muros. No es de extrañarnos su actuar, pues parte de este contexto de represión y persecución en el cual nos encontramos desde siempre se caracteriza por este actuar sedicioso y cobarde por parte de la autoridad. Luego de este brutal allanamiento, fueron golpeados con toda la arremetida de gendarmería varios presos, quienes además perdieron sus encomiendas, que fueron destruidas y confinadas por gendarmería. Y mientras algunos hacen show para la tele, el engranaje de violencia y abuso en las cárceles solo se afina más y más. Es por esto que hacemos un llamado a la acción solidaria y activa en todas sus formas, levantando mítin fuera de las cárceles, en nuestros territorios y en la movilización callejera, que como hemos visto es lo que realmente consigue visibilidad y atención tanto de la prensa burguesa como de los ciudadanos que justifican la represión, el abuso y la institucionalidad que tiene a tantos compañeros de tantos tiempos tras las rejas. Hoy, a días de que se cumplan 4 años de la desaparición forzosa y asesinato de Santiago Maldonado por parte de la policía del Estado argentino, compañero anarquista de espíritu indómito y nómade, que pasó parte de su vida entrelazando luchas y resistencias en cada comunidad del Puelmapu con la cual se topó. Un viaje que llegó a su fin en un frío mes de agosto. No podemos dejar de recordar al brujo y a todos quienes defendieron y defienden con dolorosas consecuencias la tierra y la vida en la lucha permanente contra el poder. Queremos extender nuestros lazos de solidaridad hacia todos y todas las presas políticas, ya sea de la revuelta, anarquistas, mapuches, subversivas, ya que, para nosotros, la libertad no es concebida como un privilegio de unos pocos, Tampoco creemos que la libertad es exclusiva de quienes fueron víctimas de montajes. Abrazamos la autodefensa y el ataque directo, ya que quienes cayeron tras los muros, sea tanto ahora en la revuelta como en dictadura y en democracia, se encontraban en el lugar y en el momento indicado. Ni culpables ni inocentes, a la calle simplemente. Actualización de la situación judicial de presos políticos de la región chilena. El día miércoles 28 de julio fue acogido el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total para el Lamien Gastón Quesada Colinao, compañero acusado de la quema de la Municipalidad de Villarrica. Cabe recordar que ya en una ocasión el tribunal había acogido el cambio de medida cautelar manteniéndose solo por unas semanas. Abrazamos al Lamien, que ya se encuentra en su loft, y a toda su comunidad. El día 26 de julio, el huerquén de la comunidad autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchuyán, fue dado de alta desde el Hospital de Victoria, lugar donde permaneció durante casi un mes en condiciones críticas de salud producto del COVID-19. En ese momento, gran contingente de pacos y PDI que se encontraban a su espera detienen al Lamien. Ese mismo día, la defensa presentó un recurso de amparo a la Corte de Apelaciones de Temuco, el cual fue acogido, quedando en libertad. El día jueves 29 de julio, en una audiencia virtual, el Peñi fue formalizado por cultivo y tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones, en calidad de autor y en grado consumado, decretándose en la misma audiencia la prisión preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y por la existencia del peligro de fuga, además quedando el plazo de investigación en 45 días. En palabras de su abogada, Karina Riquelme, Jorge Huenchuyán no está prófugo de la justicia. Él se encuentra en territorio indígena llamado Gualmapu, territorio mapuche donde existe el ASMAPU, derecho propio mapuche, que busca resguardar su integridad, su vida y su recuperación. Somos un país plurinacional. No lo olviden, dijo su abogada. Huelga de hambre, cárcel El Manzano. Desde el 21 de julio se mantienen en huelga de hambre los presos sociales de la cárcel de Concepción, exigiendo el derecho a visita corporal, visita íntima y que se permita el ingreso de alimentos a las visitas. Mismas demandas que levantan familiares y amigos de presos en diversos barrotazos que se han dado a las afueras de esa cárcel en la región del Biobío. Solidarizamos con todos los presos que resisten y se levantan contra las nefastas medidas de los gendarmes, con quienes se encuentra en huelga en varias cárceles del territorio chileno porque se niegan a que vuelvan las visitas en su forma regular, establecida y ganada desde mucho antes de la pandemia, y que dicha institución busca cambiar, negando así un derecho de todos los presos y sus familias. Branco Sarmiento. Este lunes 2 de agosto, Branco Sarmiento fue condenado a 3 años y 1 día de prisión, acusado de porte y lanzamiento de bombas Molotov. El compañero se encuentra en prisión preventiva desde el 26 de octubre de 2020 en el CDP de Puente Alto. Al cierre de este boletín, la defensa del compañero aún no informaba acerca de alguna apelación o recurso que se pueda presentar. Durante esta semana, Fiscalía solicita 50 días más de investigación, ampliando el plazo hasta el 15 de septiembre, para los imputados de la denominada Operación Cavancha, en la cual se realizaron violentos allanamientos en Iquique y Alto Hospicio por parte del Ministerio Público con la excusa de perseguir una asociación ilícita, tras el contexto de la revuelta del 18 de octubre, culminando con 17 detenidos, de los cuales 4 se encuentran en prisión preventiva y el resto con arresto domiciliario. En la apelación se realiza un cambio de medida cautelar para Caro y Jennifer de Iquique, quienes se encontraban con arresto domiciliario total, pasando a arresto domiciliario nocturno. Tomás González. El lunes 26 de julio, la Corte de Apelaciones revoca la resolución del séptimo juzgado de garantía que mantuvo en prisión preventiva al compañero Tomás González desde el 28 de diciembre de 2019, acusado de lanzamiento de bomba Molotov, cambiando la medida cautelar por arresto domiciliario total y arraigo nacional. Su audiencia de cierre de investigación queda fijada para el 31 de agosto de 2021. Coordinadora 18 de octubre, invierno del 2021, territorio dominado por el Estado chileno. La libertad es el crimen que persiguen. La libertad es el crimen que persiguen. Ahí concluían lo que es este 19º comunicado de la Coordinadora 18 de Octubre con respecto a la situación y la actualización de los compañeros presos políticos de la revuelta subversivos anarquistas y mapuche. Felipe Santana, también estuvimos escuchando, de hecho, la carta de Felipe Santana en una actividad que se estuvo realizando en la cual participaron también familiares de él. Felipe Santana, que se fue condenado a más de 7 años de cárcel efectiva, hoy se encuentra secuestrado en la cárcel empresa Alto Bonito de Puerto Montt. Su condena y el juicio en su contra es injustificado en base a las pruebas existentes. El Estado, en la necesidad de castigar y generar miedo, se aseguró desde un comienzo que Felipe reciba condena efectiva, interviniendo incluso en la defensa. Después y dentro de lo que ellos llaman justicia, el proceso y la condena del compañero no tiene argumentos y es evidente para la sociedad completa. Pronto a cumplir 2 años de encierro, todos somos responsables que siga, que esto siga su curso y normalizar estas injusticias de su justicia. Llegará el momento en que entreguen al compa, así como a muchos más y a muchas más, y no lo celebraremos. La vida que han quitado la deben devolver. Libertad a Felipe Santana, secuestrado por el Estado. Junto con eso también se mantiene la prisión preventiva para el huaychafe Luis Tranamil, preso político mapuche, en una causa que a todas luces es política. A pesar de la liviandad e impresiones de los antecedentes presentados por la Fiscalía, que no han variado desde su detención, ni la cárcel ni las balas bajarán nuestra lucha histórica. Libertad a Luis Tranamil y a todos los presos políticos mapuche, a Mulepetay Weichan, Marichihueo, por la extensión de la solidaridad con los prisioneros subversivos anarquistas de la revuelta y la liberación mapuche. Además también, queridos compas, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos 18 de octubre está buscando generar reflexión, espacios de reflexión y debate frente a la realidad de la cárcel. Se va a estar realizando un ciclo de foros por un mundo sin prisiones, volumen 2, presos por ser pobres. La cárcel es también una cuestión de clase, donde van a estar abordando cómo se vive la represión, la cárcel y la delincuencia desde distintos territorios y experiencias. Esto va a ser el día jueves 12 de agosto a las 18 horas. Va a comenzar, de hecho, puntual a las 18 horas y también será transmitido a través de las redes sociales de la Coordinadora 18 de Octubre. Esto va a ser en Las Estepas 845 en Estación Central. Ya, queridos compañeros, para que puedan participar también si es que desean de lo que es este foro o seguirlo también a través de las redes de la Coordinadora. Junto con eso también, tras meses de movilizaciones por la libertad de los y las presos políticos, la Comisión de Constitución del Senado votó a favor de la idea de legislar sobre el proyecto de ley de indulto general a las y los presos políticos de la revuelta. Por ende, el proyecto seguirá rumbo de discusión. En la sala del Senado, este proyecto de ley contempla la posibilidad de indultar a condenados e imputados por delitos asociados a la revuelta. Sin embargo, fija un plazo que contempla solo hechos ocurridos entre el día 7 de octubre del 2019 y el día 9 de diciembre del 2020. Requiere que los tribunales que han condenado a las y los presos sean los mismos en indultarlos y excluye quienes estén procesados por secciones específicas de la Ley de Control de Armas y la Ley de Seguridad Interior del Estado, además de omitir la existencia de la prisión política previa a la revuelta, ¿ya? La idea que sean libres los compañeros sin ningún tipo de condiciones. Así que libertad a los presos políticos de la revuelta, no solamente de la revuelta, presos políticos subversivos, anarquistas y mapuche, compas, todos los compañeros presos políticos fuera de las mazmorras, ya, de este puto capital. Esto es Bandido 47, Perdón Mamá, y luego Maniática, del disco Maniática de 1987, un clasicón, Entre los Barrotes. Pensando en ti, luchando por ti, porque este sistema cabrón no da chance permiso para vivir. Mientras algunos siguen siendo del rebaño. Si tú luego con verde ve fama, mamita, no te engaño. Sé que se esforzaron para que nada faltara. Siempre con lo justo y nada de cosas caras. Y yo te pregunto cómo no voy a dar frente. Si he visto la pobreza y no me es indiferente. Como estos bastardos matan y mienten, embrutecen al pueblo, ilusionan a la gente. Por eso yo lucho y me llaman delincuente. Por querer cambiar la vida de tu mundo diferente. De tu mundo diferente. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera. Llenas de gente y vacías de cerdos, y en la calle currando y matando al personal, y tú entre los barrotes. En las cárceles hay inocentes y muy pocos culpables, y en la calle los puercos de turno están apoyando la violencia sin más. Ya ves, de primera y segunda clase, y no es según tu delito, no es según el tipo de tipo. Matar por matar es una ley. robar por comer sufre castigo. No comprendo ese lío donde te han metido. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos a tierra derecha de lo que es la finalización del programa. Muchos dirán, oye, por fin terminó. Y otros dirán, puta, qué fome que terminó. Pero bueno, hay de todo, queridos compas. Y obviamente lo respetamos a cada uno de ustedes, obviamente. Me imagino que no, si no les gusta el programa, no deberían haber llegado a esta instancia. Me imagino yo, ¿ah? La Guardia grita, compas, jornada en apoyo a los presos políticos mapuche, acopio solidario, alimentos no perecibles, material de construcción, útiles de aseo personal y del hogar, yerba mate. Exponen los compañeros del colectivo Huehuaín. Música en vivo con Pucu Triñuque, MC Paso más DJ Sin Envase, La Cantina Ska, La Furia, Corte, Ni Uno Ni Lo Otro y mucho más. Esto va a ser el día sábado 14 de agosto en Claudio Arrau, Teniente Cruz, en Claudio Arrau con Teniente Cruz en Pudahuel Sur. A contar de las 15 horas, espacio libre de alcohol y llévate tu puta basura. Oye, ¿qué ha pasado eso? Llévense su basura, vos compañeros. Pues si van a, obviamente, a participar de las actividades, llévense su basura, mínimo, mínimo. Música y Sol y Arián, volumen 5. Va a haber pasacalle también por la liberación de los presos políticos, acopio solidario, alimentos no perecibles, artículos de aseo personal y del hogar, yerba mate. Pasacalle, 13 horas, Feria Libertaria, trae tu paño en vivo, va a estar Sonidos Urbanos Resistentes en el rap, Manolo Pez en la trova, Skaldic en el ska y Negro Pablo en la trova. Esto va a ser el día viernes 20 de agosto desde las 17 horas, Plaza Brasil, Santiago Centro, actividad libre de alcohol. Llévate tu basura. Esto lo está organizando Gesto Solidario, que están realizando diferentes actividades todos los viernes en la Plaza Brasil, queridos compañeros. Así que aportar con cada uno de ellos. Concierto Solidario, viernes 13 de agosto, Elefante Blanco en Villa Francia, a contar de las 15 horas. Ya las bandas son Sailor Punk, Pánico, Bandido 47, La Niña de Bacle, Ricina, Hasta Tu Muerte o La Mía y colectivo musical La Furia. El aporte de dos luquitas, actividad libre de drogas y actitudes miserables. Melodía de Lore Hermidiana, ya, Pal Negro Andy. Esto va a ser una actividad que se va a estar realizando el día viernes 13 de agosto, desde las 16 horas hasta las 21 horas en Altiplano. Lo Hermida, Altiplano 6587, ya en la sede 18. Movimiento Original, Oscura Vida Radiante, Rolando Fino, Nigalás, Flor de Rap, Cristem C, Matías Chinaski y DJ Peré. Anima Pedro Ruminot, compas, y el aporte de dos luquitas, y esto va en directo a Pañe de El Negro Andy, portavoz, ya, para que puedan participar también de eso. Las familias de los presos de la revuelta, te invitamos a la completada por los presos políticos. Esto va a ser el día sábado 14 de agosto desde las 16 horas en la Plaza Guatemala de Macul, Poeta Augusto Winter, 3928. Somos familias de presos políticos. Música en vivo, Culón Trío, Promo y Vegan. Va a haber delivery también, queridos compas, así que para que puedan pedir sus delibres. Esto es la completada por los presos políticos. Las redes sociales de la coordinadora, de hecho, están todo esto que le estamos nombrando, compas. Cualquier cosa nos avisan, obviamente. Por un mundo sin prisiones, hablemos de prisión política volumen 2, lo que les estábamos comentando. Los presos por ser pobres, la cárcel también es una cuestión de clase. Expositores, va a estar miembro Movimiento Solidario, Vida Digna, vocero de 81 Razones, Osvaldo Durán de Lormida, familiar de presos políticos de la revuelta, coordinadora 18 de octubre, jueves 12 de agosto desde las 18 horas, comedor Luisa Toledo, a través de las redes sociales también de la coordinadora 18 de octubre, ¿ya? Libertad a cada uno de los presos políticos mapuche también, ahí nos llegó un afiche, un flyer, como le llaman ahora, ¿no? Rifa solidaria a beneficio de los presos políticos de la revuelta, 16 a 19 años de prisión preventiva en Santiago 1. Como familia hacemos un llamado a solidarizar para costear los gastos periciales y de encomiendas, ¿ya? Esto va a ser en la cuenta RUT Banco Estado de 19.571.704-4 Bélgica Toro, a nombre de Bélgica Toro. Cualquier tipo de información, queridos compas, a través del Instagram, @ Solidaridad Constante. El valor es de una luquita a la entrada. Evento de beneficio también a la suerte de la olla. Esto va a ser en Cerrillo. Música en vivo, Ailín Silva, Elba Ricada, buena. Raza Humana, Os Gallardo, Mima MC, Manuel de Carroña, Arauco Rock, Colectivo Sequia, Rock Ciclaje, Gonzalo Gamboa. Más intervenciones también artísticas, ¿ya? Es un aporte voluntario. Donación de mercadería también, queridos compas. Esto va a ser en la Plaza Arica el 14 de agosto desde las 15 horas, ¿ya? En Cerrillos, ¿ya? Libertad a los presos políticos de la revuelta. Otra completada también por los presos políticos, completadas italianos y aceitán. Completada beneficio, mil pesos el tocomple en la Plaza Brasil desde las 17 horas. Esto va a ser el día viernes 13 de agosto ante el actual asesino del Estado carcelario, solidaridad multiforme con los presos por luchar, ¿ya? Así que eso tenemos, queridos compañeros. Recuerden que tenemos el WhatsApp también, más 569-4214-7247, más 569-4214-7247. Prontamente también con ciclo de cine anticarcelario vamos a tener una que otra novedad, queridos compas, así que para que estén atentos también. Y con Contra Babilón también, pues, queridos compas. Así que ahí les vamos a estar anunciando, obviamente, mayores novedades con respecto a lo que vamos a estar realizando y organizando, ¿ya? Pero va a ser internacionalista, eso les puedo decir, ¿ya? Y va a estar bueno. Es la idea, justamente, que esté bueno. Y va a ser, obviamente, a beneficio de los compañeros presos. Ya, compas, nos comenzamos a despedir. Sin antes agradecerles, obviamente, la sintonía a cada uno de ustedes, queridos compañeros vecinos. Donde quiera que nos estén escuchando, agradecerles a cada una de las radios cómplices de La Contra que nos siguen dando el apañe. Seguimos, obviamente, nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias, a seguir con el aguante, compas, y a seguir solidarizando y seguir sacando, como les comentábamos al principio del programa, ese mundo nuevo que tenemos en nuestros corazones. Saquémoslos, hagámoslos extensivo a cada uno de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, compas, que se note justamente lo que tenemos dentro, poder sacarlo hacia afuera, ya, y que se vaya replicando. Esto es Justicia Divina con Araucanía. Nos despedimos hasta la próxima. Show. La noche entra, el arma habla, mandados por la fama, sus mentes cambian, el odio se apodera, la Araucanía espera, en calma aguarda el rasguño de la cabra, la mente alerta, el miedo no nos cuenta, dos tiros, dos balas, el indio ataca, su color moreno, en la sombra no opaca, brillan los ojos. De vuelta los despojos, ojo por ojo, sangre en el ojo. Disparando balas, me cortan alas. Para de hadas, mi muerte es lo que harás. Momentos lentos, en el vacío silba el viento. Y son opuestos, la paz y mi supuesto libertad. Jurada, libertad pactada. Maldito pinche puto, mi pueblo luto. Me dejan sin nada, mi pueblo enjuto. Flaco y empobrecido porque mucha gente ignorante así lo ha querido. Por eso mírame, escúchame. Esta es mi raza, esta es mi casa. Soy el hijo del rey y del vasallo. Y en mi corazón corre sangre de dos vertientes, estimulantes protestantes. Maldita guerra agobiante, esta es mi tierra. No estoy dispuesto a morir, vivir de las obras del tirano. Dignidad es el grito abriendo mentes, mentes estrechas. Por codicia acecha, sí. Ancestrales, animales, devora mi cultura. Viviendo aquí, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Tierra, tierra, sol, aire, vida y espíritu. Tierra, tierra, sol, aire, vida y espíritu. En mi tierra, mi tierra sagrada, con sangre manchada. Y ahora aquí, a macho, representando hechos, diciéndolo del pecho, recordando muertes, criticando entes, acciones indecentes, rompe mi mente, en minutos, de negro en luto, observando, hablando pero criticando, dictando la sentencia, no pida mi dolencia, el dado, tirando el dado, micrófono en mano, en llamas, la Araucanía llama, la Araucanía clama, mi Pachamama, se dice ama, se dice ama, Chile, Chile. Cultura despiadada. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.